Estamos en el ingreso sur del pueblo, en la cabaña de turismo, con el subsecretario de turismo, Marcelo Mola. Buen día, Marcelo, ¿cómo estás? Alejandro, ¿cómo estás? Gusto de hablar contigo. Marcelo, bueno, sensaciones del pasado fin de semana con respecto a la fiesta de la cerveza. Realmente muy contento por la convocatoria, por el resultado. Vinieron 13 carros de comida y de bebida en total. Y realmente tener 5 bandas en vivo cada una de las noches con distintas opciones. Por supuesto que en la variedad, digamos, proponemos las opciones para tratar de cubrir un poco todos los gustos, pero muy satisfecho por la convocatoria. Sí, y también muy satisfecho el pueblo y los turistas con la nueva ubicación del escenario y la repartición que se ha dado en la plaza. Sí, yo venía insistiendo hace tiempo, había algunas limitaciones técnicas, fundamentalmente en cuanto a la provisión de la energía eléctrica, pero por suerte pudimos subsanar todo eso y de esa manera sacamos del pleno centro, no entorpecemos el tránsito por Avenida San Martín, no quede el escenario montado, que a veces puede producir esa dificultad, y realmente queda cómodo el acceso. Sí, y a diferencia de bla, bla, bla, se nota que la gente no se agolpó en los lugares, sino que se desparramó a lo largo y a lo ancho de todo el sector. Era un poco la idea de incluir más ampliamente la plaza, integrar el paseo de los artesanos, distribuir, como bien decís vos, tanto en la calle Fassi como en la calle Micono y al lado de la plaza. Entonces no hay una concentración tan grande. Quizá para la próxima, con un poquito más de iluminación, le informamos más a la gente que estaba, que no era solamente sobre la Micono, sino también en la lateral y en la calle Fassi frente a la casona municipal. ¿Cómo lo han tomado esta vez la gente de los carros? ¿Le ha ido bien económicamente? Sí, el comentario fue que realmente estuvo muy buena la convocatoria. Mucha familia, lo cual también fue llamativo, tanto para las autoridades de la policía que estuvieron visitando. Incluso hubo un operativo de la Brigada de Investigaciones que estaban totalmente de incógnito, como para también dar una seguridad desde el anonimato, y comentaron eso, mucha familia, mucha juventud, muy buen comportamiento de todo el mundo, así que realmente muy satisfecho de todo el evento. También días pasados se ha dado la tan promovida bicicleteada que se había suspendido por el tema climático, pero se ha dado y con muy buena recepción. Muy buen resultado, una participación, es organizado desde la Dirección de Deportes de la Municipalidad con Jorge, los trajo los profes de él. Hicimos una publicación en todos los medios, en todas las redes, y se agotaron las disponibilidades de bicicletas. Todas salieron a la calle, un paseo muy lindo que seguramente vamos a repetir en días futuros. Sí, ayer también, después de la tronada que hubo, que cayó muy poca agua, pensamos que el payaso de Aceler iba a tener poco público, y no, nos llevamos una sorpresa, ¿verdad? Estaba la plaza que reventaba. Sí, la verdad que a veces el clima es tan impredecible, parecía que se caía el cielo, y gracias a Dios se despejó. Hoy lamentablemente teníamos programada la visita de Astroturismo y nos avisa nuestro guía que estamos con un inconveniente, una dificultad, así que no lo vamos a poder hacer, ahora lo vamos a comentar en las redes, pero en otra fecha vamos a volver sobre ese tema, porque es una actividad que realmente es innovadora, llamativa y que concita la atención. Marcelo, ahora se nos viene la Noche del Tango, que va a ser el viernes, el Elefante Nómade, que es una nueva propuesta privada que se va a hacer en el Portecelo, y según recién me decía Jorge, zumba en la plaza el domingo. Zumba en la plaza, el Elefante Nómade va a estar muy, muy interesante, si bien, como bien acotás vos, es una propuesta privada, desde el municipio también incentivamos esa participación, porque es una propuesta más para el turista. Entonces, en la coparticipación del privado y la interacción con el municipio, siempre vamos a conseguir la mejor de las difusiones. Mañana, el espectáculo de tango, así que siempre con alguna actividad para que el turista y el residente y el vecino tengan que hacer en la localidad. El domingo pasado se dio el recambio turístico tan esperado, por ahí con algunas dudas a ver cómo iba a venir la gente en febrero, pero llama muchísimo la atención la cantidad de turistas y la cantidad de reservas que hay en el pueblo. Sí, el nivel de ocupación es muy llamativo, muy interesante, principalmente en casas de alquiler y cabañas. Las colonias y los hoteles tienen un nivel un poco menor, y los hostales y los hostels un poco menos todavía, porque en general la gente busca un poco más de calidad y de prestaciones de mejor nivel e infraestructura. Por eso prefieren las cabañas, que ofrecen mayor espacio, un poco más de contacto con la naturaleza, que es lo que principalmente busca el turista, que mayormente viene por sus propios medios. Algunos hoteles trabajan con contingentes, con buen nivel de ocupación, pero la inmensa mayoría viene por su cuenta. Y si bien se han dado cancelaciones de último momento, también se han dado reservas de último momento. Gente que llega acá a la cabaña o a la terminal, ¿dónde me alojo? Ahora, recién llego. Y eso también mantiene ese nivel de ocupación. Sí, también lo que se ve es que ha disminuido la edad de los chicos que hay en el pueblo. Se veía más adolescentes en la primera y segunda quincena. Ahora se ve familias jóvenes con niños más chicos. Con niños pequeños, por eso también tratamos de dar un poco más de espectáculos infantiles con el payaso Acelere, con Simón y Bostezo, siempre con alguna propuesta para que los pequeñitos también tengan su actividad y su entretenimiento. Y lo otro que se nota, como todos los febreros, es el visitante diario. Recién estábamos acá. Tres personas, tres familias vinieron en la cabaña de turismo, perdón, en la oficina de turismo en la terminal también. Gente que viene a pasar el día, que viene a conocer el pueblo, que viene a buscar el camino de los artesanos o los balnearios, y eso también es muy bueno. Sí, es interesante porque a veces viene gente que está en una localidad cercana y viene llamado por esa convocatoria, que siempre es jardino, que el jardín de Punilla, que siempre hay algo para conocer, visitar. Y entonces, a veces también le sugerimos, si se queda pocos días y ya se está por volver, venga y quédese unos días acá en Jardino también, que lo va a pasar lindo. La propuesta es venir a la cabaña de turismo o a la oficina de turismo a buscarse el mapa y ver el recorrido que pueden hacer y el asesoramiento necesario. Siempre vamos a tener la información actualizada, el material para informarles a los turistas, con un horario muy amplio de apertura de 7 a 21 horas, de lunes a lunes, siempre esperando al turista y al que quiere conocer nuestra localidad y las inmediaciones. Marcelo Molas, muchas gracias. Gracias a vos.